Cuando era chica, en mi casa había radio. Se escuchaban, yo bien lo recuerdo, se escuchaban partidos, algunos programas de información, novelas. La gente, al no tener televisión, veía muchas novelas, escuchaba muchas novelas, que eran muy lindas. La... ¿Recordaba algún nombre no, alguna novela? No, me acuerdo. ¿Y de qué se trataba? Había una que era muy interesante, que se trataba de Rosas y de Urquiza. Era muy interesante. Las familias se reunían todas para escucharla a una cierta hora de la noche, venía de noche esa novela. Después teníamos, estaba Clarita y Severito, que eran dos locutores muy buenos, de radio, no recuerdo en qué emisora estaba, de acá de Rosario. Después estaba Angelita Moreno, bueno, eso ya, ella era grande, que era muy buena locutora, muy simpática, muy alegre. ¿Y cuando eras chica tenías radio en tu casa o era...? ¿De un vecino? No, teníamos radio en casa, pero se juntaban los vecinos para escuchar las novelas, sobre todo, porque eran interesantes, eran muy lindas. Y bueno, después yo seguí escuchando radio, porque a mí la radio me gusta mucho, porque puedo hacer mis cosas y no estar atenta a lo que pasa, sino solamente escuchar. Entonces, haciendo mi quehacer o cualquier cosa que me propongo hacer, puedo escuchar música, puedo escuchar informativos. Ahora actualmente escucho la radio Hollywood, es una FM, es buenísima, tiene muy buena música, música de la época mía, y tiene informaciones, es muy buena, es una emisora muy buena, y que la escucha mucha gente, todo el contorno mío la escucha, eso es muy bueno. ¿Y algún artista famoso que cantara en radio que te acuerdes, que pasara siempre por radio? La música de Estados Unidos, por ejemplo, llegaba... Ah, sí. Elvis, y llegaban los otros, también llegaba Frank Sinatra, las orquestas de jazz de Ray Millan, otra que ahora en este momento no recuerdo cómo se llama, estaba al frente, eran orquestas muy famosas, buenísimas, de jazz. Y después los cantantes, sí, todos los cantantes de Estados Unidos, de Italia, pasaban los festivales de San Remo, cuando se hacían los festivales de San Remo, después pasaban todas las canciones que cantaban en el festival, igual que los cantantes brasileros como Roberto Carlos, mira, las grabaciones de ellos se escuchaban siempre. Eran muy escuchadas, las pasaban mucho. Y cuando había tocadiscos, ¿qué pasaba? ¿Se escuchaba más tocadiscos o la radio? No, la radio no se dejó mucho. Tocadisco era porque uno escuchaba la canción que quería, a lo mejor que con la radio podía escucharla si la pasaban, no era como colocarla uno mismo. Pero la radio se escuchó siempre, se escucha mucho, ¿no? Ahora. ¿Y qué era más popular, la FM o la M? ¿Había FM? No me acuerdo desde qué año hay FM. No tengo en mente. Ahora yo escucho FM, pero no me acuerdo de antes cómo era, cómo se manejaba. No. ¿Y te acordás cómo eran los aparatos de radio? Que había diversos formatos, había cuadrados, no sé cómo, qué forma darle, como la entrada de las puertas de las iglesias, como arco. como redondas arriba, como con un arco. Había muchos tipos de radio. Grande, chica. Sí, sí, escuchaba bien. Escuchaba muy bien. ¿Y marcas, te acordás de una marca? Estaba RCA Víctor, que era una, la única que me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso. Ay, había un montón de marcas, pero no las recuerdo. No las tengo en mente. ¿Y fuiste, tu familia fue cambiando de radio o siempre tenía la misma? No, se cambiaba. Se cambiaba porque a veces también no dejaban de funcionar bien, entonces uno buscaba de tener algo mejor. Se cambiaba. ¿Y cuando apareció el cassette o más o menos en qué época se agarraba? No me acuerdo. O sea, primero estaban los discos de pasta, que eran unos discos muy gruesos, muy pesados. Y después salieron los otros discos, después los cassettes, después los discos chiquitos, los CDs. ¿Y cuando apareció la televisión? ¿Te dejó de escuchar radio o siempre se mantuvo más para la gente de tu edad? Al que le gusta, la escucha. A mí me gusta la radio, yo la escucho mucho. Ahora hay gusto para todo, hay gente que le gusta y hay otras que no le agrada. Eso no depende de cada uno. A mí me gusta la radio, siempre la escucho. Yo me levanto a la mañana, preparo el desayuno, y lo primero que hago es prender la radio, siempre en esa emisora, en Hollywood. Y después la dejo prendida todo el tiempo que estoy acá en mi casa, hasta la hora del mediodía, después a lo mejor veo un informativo por televisión, pero la radio la escucho siempre. Para mí es una gran compañía, es muy linda. ¿Y de más de grande algún programa que te acuerdes que escuchaba, así que seguía, o un locutor que te guste mucho? Había una persona, un señor que trabajaba en las novelas de radio, se llamaba, que tenía una voz fabulosa, Oscar Castro se llamaba. Trabajaba con una persona, una mujer, que no recuerdo el nombre, que también tenía una voz preciosísima, una voz realmente de novela. ¿Y hacían novelas amorosas? Sí. Ahora tampoco, no sé, si no me acuerdo de la época. Bien. ¿Y más o menos, vos te imaginabas lo que estaba pasando? Porque yo nunca escuché una novela por radio. Claro. ¿Te imaginabas lo que iba pasando? Sí. La gente se vivía, porque con todos los ruidos que se escuchaban, trataban de que uno se... generara ambiente. Claro, que uno se entusiasmara, la gente estaba entusiasmadísima. Y se reunían en una casa, a lo mejor varias personas, porque eran amigas, para escuchar las novelas todos los días. ¿Y qué escuchaban? ¿Comían algo? ¿Viendo una película entre amigos? ¿En vez de ver una película, escuchaban la radio? Claro. ¿Y no los aburría tener una imagen? No aburre, porque uno está acostumbrado a eso. No aburre, porque uno está acostumbrado a eso. No aburre, porque uno está acostumbrado a eso. No aburre, porque uno está acostumbrado a eso. No aburre, porque uno está acostumbrado a eso. En una sala, no había ningún problema, no lo pasaba bien. ¿Y a la mañana los informativos? ¿Ahora? No, antes. No, los informativos no recuerdo la mañana, no quiero la era. No sé, a qué hora venía. Pero había, sí, había partidos de fútbol, el fútbol se pasó siempre por radio. La gente se lo decía y siguen pasando, creo. Sí. va a la cancha, va a ver el partido y tiene la radio también para escuchar, ¿no? Escucha y ve, pero escucha por radio. Claro, por los comentaristas. Claro, claro. De la también. Claro. Y cuando apareció la, entonces uno dejaste de escuchar radio cuando apareció la televisión, ¿no? No. Pero le quitó un poco de espacio a la radio. Sí, posiblemente sí, pero bueno, uno tampoco vive escuchando radio, porque uno si sale o si lee, bueno, necesita espacio porque este, hay otras cosas también. Entonces, al estar la televisión, se quita un poco de espacio, pero es limitado. ¿Y alguna anécdota con la radio o algo que te haya llamado la atención, algo que hayas escuchado que te haya impactado no. O algún recuerdo relacionado con la radio? Únicamente la música que se escuchaba, que ahora uno la revive con esta emisora, que pasa todas canciones de hace muchos años atrás, de cantantes muy conocidos, de orquestas muy buenas, esas canciones que son muy románticas. Entonces, que son muy bonitas, son lindas, es lindo escuchar, hace bien, al que le gusta, por supuesto. Todo tiene por qué, al que no le gusta, no le gusta, no le escucha. Yo a esta emisora le escucho a mucha gente de mi entorno, la escucha, porque les gusta. Tiene información, tiene informativo, tiene comentarios, que sí que de 6:30 de la mañana, 3:30, 9, hay un programa que se llama Gustavo Meneguero, algo así. Y hace muchos comentarios, hablan con algunas personas para preguntar sobre el estado de algunas cosas o situaciones que se presentan. Este programa es muy lindo, muy, muy lindo. Habla con la gente de Buenos Aires, con otros periodistas, con los comentan. Este programa es lindo. Y después con mucho, mucho, mucho. Y por ejemplo, en la época de Perón, que estaba muchos discursos por radio. Sí, lo escuchaba. El discurso de Perón, claro. Que Evita también. Claro, y por la radio y la televisión. ¿Había televisión? Cuando en 45 subió Perón, era. No me acuerdo de España de televisión, pero hubo años de televisión también. No me acuerdo si cuando comenzaron ya estaba, incluso no me acuerdo de España de televisión. Pero, y por ejemplo, ¿y hay hechos importantes que hayan pasado solamente por la radio? Y los hechos importantes los pasaban a todos por la radio, si no había otra. O los diarios, al no ver televisión había otro medio para pasar. Los medios se pasaban, las cosas de hecho importantes las pasaba la radio, como siguen pasando. Hay muchas cosas que pasan en los informativos. Yo porque no los escucho, pero en las emisoras de Rosario tienen informativo y tienen programas que hablan de todos los hechos que pasan. Entonces, la gente está informada, yo no lo escucho, prefiero escuchar esta emisora, me agrada más, porque las noticias las escucho, las veo la televisión y ahí me entero, para que voy a estar todo el día con ese problema. Escucho música, me recreo con otras cosas y después las noticias las veo por televisión. ¿Y qué más? ¿Algo que te acuerdas? ¿En otro país? ¿Escuchaste radio? ¿Cómo te viajaste? En otros países lo que pasa, no, hay en televisión. Lo que pasa es que en otros países es el problema del idioma. Hablan su idioma, y no lo entienden, porque para eso de la figura de la televisión, salvo el que ya conoce el idioma, no lo entienden. Pero por ejemplo en España, sí, en España se puede ver la voz. A la televisión española en cualquier país del mundo, porque lo transmite en castellano, pero si no. Y por ejemplo, la guerra de Malvinas se vio más por la televisión o por la radio, por ejemplo. Por las dos medias. Pero por la radio no pasaban comunicados. Los comunicados los pasaban. En la época de Perón pasaban los comunicados de la guerra, todos los comunicados de los soldados de ejército y de las Malvinas también. Pero en la época de Perón sí pasaban. Después había emisora, estaba el Real Radio Nacional, que era el gobierno, porque no manejaba México. Y todavía está el RA5 en el Radio Nacional, ¿no? No hay espacio, nadie existe, que también lo existe. Total. ¿Y la gente se acercaba, o sea, le gustaba más Perón por los comunicados? ¿Cómo se escuchaban esos comunicados? ¿Cómo los se vivían? Sí, los comunicados los escuchaban por todos los programas y lo pasaban. Era obligado. Claro, todo obligado, escucharlo, porque lo pasaban. Cuando le hicieron el golpe a Perón. También, claro, pasaban las noticias de lo que iba pasando. Y se estaba atento a la radio, como ahora por ahí se está atento a la televisión. Sí, la gente estaba atenta, para estar informada. Claro. Pero en el año 55, que le hicieron el golpe, no sé, en Córdoba. ¿Y te pasó una vez estar toda la noche escuchando en vela, no, esperando algo? No. No te interesaba tanto la política. No. Siempre fue más de recreación. Claro. De compañía. Claro. Quiero acordar mucho de los programas porque no estaba casi en casa del más grande. Yo era mucho músico, me gustaba la música, no otros programas, novelas, no, después de grande no existe más. Salieron los programas de italiano, con música italiana, era muy lindo. Y después también había programa de canciones melódicas por la noche. Después había consultas, por ejemplo, se hablaban por teléfono con la gente, la gente, el público le pedía canciones, llamaba y pedía canciones para que a una cierta hora eran programas que se manejaban así. Pasaban la pieza que pedía el oyente. Después también había programas en las emisoras, programas de preguntas y respuestas. En Italia, Racinto, ahora en la calle Córdoba, tenían un auditorio muy lindo para que fuera la gente. Yo la gente iba ahí y hacían programas de preguntas y respuestas. ¿Se grababan en vivo? Le daban premios. ¿Y vos fuiste alguna? A mí, una vez, mira. que era un auditorio grande. Sí, mira, era, no sé cómo estará ahora, pero vos sabés, en esa oportunidad, no fue agrandaron, no sé cómo estará, era muy lindo. Y después estaba el de Ecuador y el de tres, que eran dos emisoras, una de ellas estaba en la calle Santa Fe, casi al final corriente, por Santa Fe, la planta alta. Y el de, parece que ahí estaba el de tres. Ah, el F8 también, que ahora también está por la calle Córdoba, ¿no? Sí, pero Córdoba y Italia. ¿El F8? Sí, o está donde está, cuando está la Radio Nacional, entre Corrientes y entre la Ría. No, no, no sé. Sé, pero está el F8, el F2, el F3, Radio Nacional, y hacían programas de preguntas y respuestas, la gente iba, intervenía, después le daban premios, de acuerdo al impacto o las contestaciones que hacían, y era la forma de pasar el tiempo también, de vivir esta experiencia. Eran grandes los lugares. Este auditorio, sí, después otro lugar me las conocí. Este auditorio. Y en las otras emisoras, en todas las emisoras, uno llamaba con algunos programas y podía que le pasaran una canción, entonces eso la pasaban. Me explotaban, si no tenían posibilidad, decían que no, que le iban a buscar, que le iban a pasar en otro momento, pero si fue bien, lo pasaba. ¿Y vos pediste alguna vez? Sí, sí, sí, las pasaban. Siempre y cuando las tuvieron a mano, porque no las tenían, pero a veces tenían que buscarla o a lo mejor ir. Editarla, no sé, eso me la pasaban en ese día. Pero si tenían la posibilidad de pasarla, la pasaban en ese día. En el momento que me las pedía. La radio es muy linda. La radio, yo pienso que la que es mucho mejor que la televisión. Porque más actualizar, si es una noticia, a lo mejor también la televisión la pasa en su vida. Pero la pasan bien, después pasan buena música. Hay de todo. Hay partidos de fútbol, hay comentarios. Y bueno, se hacen programas lindos, muy lindos. ¿Sigue habiendo para los programas lindos ahora? Claro, sí. Yo no escucho solamente esa emisora, estoy prendida ahí y siempre escucho eso. No escucho eso. Yo cuando yo era chiquita escuchaba Radio 2 también. Y, bueno, entonces, pero ahora no. No, no escuchas más. No. Siempre uso, escucho esa emisora. ¿Ahora? ¿Cómo la conociste, la Hollywood? Sí, la conocí porque un día puse la radio y la sintonicé en ese lugar y me gustó la música, mucho. Entonces siempre la tenía ahí porque eran canciones de mi época, tanto melódico como de jazz, todo muy lindo. Y la dejé ahí, nunca más la cambié. Me tengo siempre ahí a la radio. Tengo dos radios siempre están ahí, en esta emisora. Y después escucho este programa cuando me levanto, que voy a preparar el desayuno. Prendo todos los días a la mañana la radio y escucho el programa este de comentarios de Gustavo Manuelo. Y el cura hasta las 9 de la mañana. Después se continúa con otros programas, con música, algunos comentarios también, o algunas informaciones, pero no muy, muy exageradas informaciones, sí, en flash, digamos. Y después música, mucha música, y buena música, buenas canciones. Por lo menos que a mí me gustan, por eso que la tengo ahí, porque me gusta. Y hay un montón, pero la gente grande, mucha gente grande que escucha que la tiene sintonizada nuestra emisora, porque es realmente para nosotros, para la edad nuestra, para escuchar todo de nuestra época, las canciones de nuestra época. Pero es muy linda, es seria, una emisora de gente muy seria. Muy bien, muy educado, muy bien puesto, no es nada de chapoteo, una emisora bien llevada, por lo menos hasta ahora es por el concepto que tengo. Y se ve que a muchos les parece lo mismo porque son muchos los que la escuchan, mucha gente que la sintoniza. ¿Y vos tuviste muchas radios en aparatos? Tenía hasta que se descomponían y después la cambiaba. Cambio. Cuando no andan bien, la cambio y siempre dan lo que me gusta, lo que más me gusta. Porque tiene su vida también. Tuve una muchos años. No me acuerdo qué marca. Esa me duró muchos años. Después se descansó eso y ya no tenía arreglo ni nada, entonces la cambié. Yo siempre compro actualizo, ¿no? Para pasar café, para pasar café. Ahora viene más completa la radio, antes de la radio sola. Claro. Ahora es más completa. Así que se va escuchando la música, las canciones por un lado y las cafés por el otro. ¿Y te guardaste alguna? ¿Tenés alguna vieja, una radio vieja? No. A medida que la iban a hacer bien, desafía de para que lo voy a tener. Esta es la razón de ser. Las radios viejas, sí hay radios lindas que son viejas. Hay mucha gente que hay negocios que tienen radios viejas, como adornos de sus vidrieras, las primeras radios que se veían. ¿Y los tocadiscos venían con radio o no? No. Había tocadiscos. Ah, bueno, sí, había tocadiscos grandes, tipo muebles, que también tenían radio, eso sí. Pero si no, después estaba el Vincofón, luego se llamaba. Eran los tocadiscos cuadraditos, chicos, manuables. Eso no era nada más que para tocar discos. Los tocadiscos grandes eran lindos también, tenían radio, ¿cómo se llama? Que también tomaban del exterior la radio, que la podía sintonizar en onda larga y onda corta. Ah, qué diferencia hay. La larga era la del país, y la onda corta del exterior. Que tenía una onda corta y se escuchaba otros países. Ah, mira. Claro. ¿Y vos escuchaste una vez así? Sí, todavía hablaban en su idioma, ¿no? Se escuchaba de Uruguay, bueno, a veces se entiende. Se escuchaba un montón de emisoras de Uruguay. Y de todas partes del mundo se escuchaba. fuera perfectamente redonda, con una pequeña descarga, la onda corta. Y la onda larga era la del país. La onda corta era San Miguel del resto del mundo. Yo pienso que la radio no va a morir nunca. Pero que esa televisión es la gran compañera, la gran compañía en cualquier momento, inclusive cuando uno está acostado, a lo mejor que no puede dormir, la prende, escucha un poco de música, se distrae un poco. Que la radio va a estar siempre vigente. Que la radio está siempre vigente porque es una gran compañía y no va a morir nunca. A pesar que haya televisión, que haya otros adelantos, pienso que siempre va a tener gente que va a estar de su lado, porque es realmente una gran compañía. Y hay emisoras muy buenas que da gusto escucharlas y que se hace bien escucharlas. Porque se escuchan cosas que a lo mejor televisión a lo mejor no la podés escuchar. Es otro tipo de programa. Ahora ha cambiado también mucho lo que es la música, los cantantes, no es lo mismo de antes. La radio tiene los medios para poder seguir pasando todo eso. Y la televisión a lo mejor lo tiene también.